¿Qué tal? Buena tarde. Esto es Radio Contrabanda. Emitimos desde el 91,4 de la FM. Y bueno, hoy es lunes 18 de abril del 2016. Y tenemos el estudio lleno, cargado de noticias, cargado de sensaciones y cargado de buen rollito, como siempre. Vamos a presentar aquí a nuestros amigos y amigas que nos acompañan hoy y... Bueno, ya iremos desarrollando poco a poco el programa. Deciros también que, bueno, se acerca la Diada de San Jordi y Contrabanda saldrá a la calle. Temblad, malditos, temblad. Bueno, vamos a presentar desde la cochera del Triángulo Ferroviario. Tenemos hoy, está el estudio lleno, hoy han invadido este el tema. Amigo Mercader, ¿qué tal? Buena tarde. Buena tarde. Bueno, nuestro amigo Cerón, buena tarde. Buena tarde. Vale, desde la cochera de Horta tenemos al amigo Godoy, ¿qué tal? Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien. Y cómo no, a la que sale el tranvía, a la que surge el tranvía por la prensa, al señor Trías, beca pa' aquí y te que di la seba. Buena tarde, amigo. Buena tarde, señor Trías, ¿cómo anem? Bé, home, una mica indignat, no? Perquè indignat. La notícia i he vingut cap aquí, no dic corrents perquè no puc córrer, però he vingut el més ràpid. Quina notícia, quina notícia? Home, el Valpé de Masia. Ah! He passat per casa seva. Ja és públic, això? Bueno, jo m'he enterat, ja m'ha vingut a les orelles. Ah, ens ho pensàvem. I he passat per casa seva. Dic, si està a casa, li faig que vingui a Ràdio Rosco, però no l'he trobat. No l'he trobat. Bueno. Ja dirà. Bueno, al senyor Trias ja sabem que li agrada moltíssim tot aquest tema de la representació. Avui s'ha deixat la tovallola i el banyador amb una altra part. Bueno, pues lo dicho, va, el 91,4 de la FM, estamos aquí en el Rubén de Lou, en la Plaza Real, esto es Radio Rosco, estamos en un colectivo de radios libres que se llama Contrabanda, y Contrabanda sale a la calle, temblad malditos y temblad malditas, como cada año, por la Diada de San Jordi, Contrabanda pondrá una paradita al final de las Ramblas, como decía la canción de nuestro amigo de Radio Futura, al final de las Ramblas, bajando a la izquierda, pasado el kiosquillo ese que hay más o menos, estamos solo ahí por ahí, solemos estar pasado el kiosquillo de venta de tickets del Museo de la Cera, pues allí, como cada año, estará el colectivo de Contrabanda, intentando difundir su manera de ver cómo tiene que ser una radio no comercial, libre, autogestionada y asamblearia. Y bueno, nos encontramos a partir del día, bueno, eso no, el día, uy, qué lío me he hecho ya, del día 23 nos encontramos durante toda la jornada ahí en la paradita esta que hay de Ramblas. Acercaros. Ya veréis que tenemos libros, tenemos camisetillas, tenemos de todo y sobre todo tenemos buenas ideas y mejor buen rollo. Vamos a empezar de entrada ya con lo que nos ha traído a otro de los invitados que tenemos hoy aquí, que es nuestro amigo Cerón. Bona tarda, Cerón, des de la cochera del Triangle. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estoy para explicar un poquito el tema de la situación que uh-huh. estamos viviendo y bueno, un poquito lo que sucedió la semana pasada. Vale. Referente a que... Les explico un poco el tema de que me salió una hipoacusia, una enfermedad que me diagnosticó. La empresa me la sacó y, bueno, me dijo que me dirigiera al otorrino. Se han hecho unos estudios y, bueno, pues me derivaron a la Agencia de la Salud Pública, la cual instó a la empresa a que revisara el protocolo de seguridad, tal como dice aquí. Recomendamos al señor Cerón que libre este informe en el servicio de vigilancia para que se corrigiera si había alguna anomalía en el puesto de trabajo que yo había estado. Esto se hace en el 9 de abril del año 2015. Pasan 8 meses, la empresa no dice nada, me llaman una tarde a mí de San Pablo diciéndome que qué pasaba con el informe que me habían hecho, que no contestaba la empresa a esto, y bueno, yo les dije que bueno, que sus jefes eran los mismos que los míos y que le preguntaran a ellos. Yo no tenía posibilidad de acceder a esto. Ante esto, pues me presentaron al abogado de CGT, llamé a Maki y me dijo que bueno, que había que presentar una denuncia para que la empresa se pronunciara al respecto. Es lo que hicimos. Entonces el inspector de trabajo dijo que había que venir a hacer unas pruebas durante 8 horas de ruidos in situ, en la cochera, en el sitio donde había estado yo prestando el servicio. Y bueno, pues así quedó la cosa. Tenía que haber venido en enero, se dilató hasta hace 2 semanas. En ese espacio de tiempo se han cambiado vehículos de la línea 33, que son más viejos, por otros híbridos. Bueno, ya esperábamos de que la cosa saliera, que no hay ruido, ¿no? Lo normal, ¿no? Se hacen en tiempos que bueno, no se hacen en las condiciones de trabajo que yo he estado padeciendo o trabajando, o que a lo mejor no se debe a eso, no se sabe, ¿no? O sea, es una recomendación que hace la Agencia de Salud Pública, y yo creo que se debe de contestar. El día de la prueba, pues bueno, allí estaban... Yo se lo pasé a todos los sindicatos y solamente se presentó Gil de CGT y Olalde por parte de UGT. Y bueno, había de Bescambe sindical, estaba Curto, pero que estaban en el sitio de maniobras, igual que el Olalde. Entonces subimos arriba al comedor y la Mónica, que es de la empresa, la técnica de prevención, me dice que existe la posibilidad de, en lugar de hacerlo en 8 horas, hacerlo en 1 hora, que había un artículo que no sé qué. Digo, mira, yo de artículos no entiendo. Digo, si lo que tú haz lo que te ha dicho el técnico o el ingeniero que crees que tienes que hacer. Entonces, pues bueno, ella dijo que bueno, que existía la posibilidad. Digo, yo no tengo ningún inconveniente siempre y cuando lo hagas en las condiciones de trabajo que yo he estado. Y bueno, pues no fue así. O sea, se entró para adentro, trajeron a 2 personas que en principio nadie, que yo sepa, nadie las conocía, porque yo le pregunté a Curto quién eran, dijeron que no. Olalde se ofreció a ponerse los aparatos que les ponían en el pecho, porque yo había llevado uno que está con un calibrador que llevan, y me dijo que ese no servía porque aquel hacía la grabación en un punto exacto, entonces tenía que ser en movimiento. Bueno, se hizo en 1 hora o 3/4, no llegó, en sitios que realmente la cochera estaba vacía. Y bueno, nos sorprendió bastante. Incluso lo que también me sorprendió es que Olalde se lo dijo, dice, hombre, es que a esta hora no hay coches, y lo que es la parte de fuera está vacía. El vividor de Olalde, ¿no? Bueno, es muy vividor, no vividor, no, pero... No, yo es que voy escuchando Olalde, y cada vez me las tripas, me suena. Vale, vale, bueno, te comento, ¿no? Y parece que se haya convertido. No, estaba Gil también. Y, bueno, luego opinaré. Sí, ¿no? Sí. No, no, sí. Es que las tripas atendió. A ver, yo trato de explicarlo. Porque conocemos su historia. Sí, yo no domino el tema de la radio ni nada, yo explico un poquito cómo sí, hay sí, los sí. Mercados. Así coges un poco de aire. Eso. Y bueno, pues así fue el tema. Estaba Gil también allí conmigo, y al cabo de un rato pues llegó Lesaca, que Gil le preguntó que si venía para el tema este. Dijo que no, que venía a hacer permanencias. Bueno, ahí quedó el tema. En esto también estaba espilada la doctora Espinós, la cual, pues bueno, me aisló allí y me estuvo haciendo un montón de preguntas, y estaba el jefe del CON, Rivera. Pero bueno, por un lado se fueron hacia adentro con la técnico, nosotros nos quedamos allí apoyados, y bueno, allí lo único que se me hizo fue un montón de preguntas. Y bueno, pues así está el tema, estamos esperando a que la resolución del inspector de trabajo. Pero bueno, ya vemos cómo funciona todo. Incluso le pregunté a Espinós que si era normal que no se presentara nada más que 2 personas del Comité de Seguridad y Salud, y me dijo que a veces no se presentaba nadie. Y me quedé bastante sorprendido con el tema. Bueno, pues esto es, y aquí está el tema. Pues nada, vemos que es otra vez Bueno, tú estás ahora, que eso a lo mejor también habría que explicarlo, estás de baja por la enfermedad, sí, que has dicho. Un año y tres meses. Estás pendiente de. Pues bueno, el ICAM algún día va a tener que decir algo. Sí, el día 4 voy. Y bueno, depende de lo que diga, pues otra vez tendremos un compañero más con una incapacidad. Dada por el ICAM, que por lo que tiene seguramente puede acabar en eso, ¿no? Sí, aquí lo que yo iba buscando es que se diera contestación a este informe y que no le volviera a pasar a nadie más lo que a mí me ha pasado, en el supuesto caso de que fuera de ahí, que igual no es de ya, ahí. Ya, pero independientemente de dónde venga, que eso es lo que habrá que investigar luego, el caso es que estás de baja, que llevas un año de baja, que tienes una enfermedad ya diagnosticada, que si tiene cura, el ICAM te dirá, bueno, pues usted se mantiene así hasta curación, y si no tiene cura, es que eso no lo sabemos, ¿no? Pues seguramente acabarás en eso. En todo el proceso que has explicado, sí, aquí ya sabíamos, ¿no? Gil fue para allá y lo que has explicado tú. Que me siento solidario contigo, con todo lo que se ha explicado, es que por eso te he interrumpido antes, que cuando se habla de ciertos personajes, aquí parece que, bueno, la gente es buena y mala, depende cómo haya ido la historia. No, para mí la gente es buena o es mala. Y para mí Olalde es de los malos. Olalde es una persona pues que se ha colocado ahí y que sabemos su historial. Y que si el otro día hizo el papel contigo, pues bueno, pues hizo el papel. Lo importante a lo mejor es que si vuelven a pasar esto, pues... si tenemos que sacarle los colores a los sindicatos porque no van allí, pues lo hagamos antes para que estén ahí, porque es su obligación. Bueno, ¿y la cosa cómo está ahora? Esperando que salga... Bueno, lo que resulta chocante que de un comité de seguridad y salud que está formado por 8 miembros... ¿Que están rebajados ese día? Sí, se supone. Bueno, el Gil fue... No estarían rebajados, pero es igual, son miembros del comité de seguridad y salud. Hay 8 miembros, dos de cada uno por parte del Tridente, más uno por ACTUP y otro por CGT. Y... No, y que es un trabajo que tienen que hacer precisamente, claro, el Comité de Seguridad y Salud. Sí, que para si lo citan ahí, que no creo que fue a las 8 de la noche, sí. A las 8 de la noche, si está citado el Comité de Seguridad y Salud, pues se supone que tendrá que presentarse como mínimo. Evidentemente. Lo que no puede ser que solamente acuda un miembro del Comité de Seguridad y Salud. Sí, en claro, este caso y por parte de la empresa, ¿cuánta gente dices que había? Pues 6 o 7. Solo acudió uno porque tanto tú has dicho Olalde. Olalde está trabajando. Estaba de maniobras. Está trabajando. Y Curto no tiene representación en el comité. No. Los dos están trabajando. O sea, Olalde no estaba. Olalde se echó el pegote ahí. Bueno, él dice que Muriana le pasó el estaba trabajando pero, él. Dijo que fuera él. Pero es que aunque el Muriana... Es como si a mí que estoy trabajando me dice tú el autobús, mira... Es que el Muriana no le puede pasar eso al Uralde porque el Uralde no es miembro del Comité de Seguridad y Salud. Es como si yo te digo, pues ala, como dice el Merca. Mañana ves tú al médico por mí y le dices mis síntomas. Y el médico te dirá, venga, que venga el paciente. A mí es lo que me comunico hoy, es lo que tengo aquí por vía WhatsApp, que es el, bueno, lo que me ha llegado, ¿no? Bueno. Que a mí, sí. Yo tampoco pensaba que Uralde estaba en el Comité de Seguridad y Salud. Olalde se sabe colocar. Me saludó en el estaba hablando yo con Mendiburu allí. O sea, vale, no. Resumiendo un poco. Bueno, ya has visto que no le tenemos mucha simpatía al Olalde. Bueno, no pasa nada. Pero cada uno es libre, ¿eh? Cada uno es libre de elegir a sus amigos. Eso, en eso no nos metemos. Resumiendo un poco la situación, tú tienes un problema en el oído como y entiendes que es como consecuencia de tu trabajo en el puesto de repostaje y en tu cochera y en tu tiempo de maniobras, eso es lo que tú entiendes, ¿no? Eso es lo que se trata de adivinar, por lo menos es lo que pide el informe, que, sí. Que se indague tú si es y el informe piden eso, con lo cual pides que se haga una medición, que es lo que hicisteis el otro día, durante un tiempo delimitado y que se alcance y que se vea a través de aparatos específicos si el ruido constante supera los 80 decibelios, creo que es el tema. Sí, afirmativo, sí. Sí, los 80 decibelios, ¿no? Y bueno, eso es lo que tú pides y... Lo que pide el inspector de trabajo. Vale, y no perdona. Se cumple. Y no se cumple. Bueno, eso es importante destacarlo, ¿no? Que es el inspector de trabajo quien lo pide. Y luego otra cosa, ya hemos hablado en anteriores programas de esta radio de el problema que había un tiempo atrás, hasta que CGT se puso firme con los delegados del Comité de Seguridad y Salud, que se convocaban las reuniones de Seguridad y Salud y allí no se presentaba más que el delegado de CGT. Y eso se lo dijimos en la correspondiente comisión a la empresa, ¿eh? Sí, sí, me quiero recordar. Bueno, se le comunicó a la empresa que si les ponían rebajes a los miembros del Comité de Seguridad y Salud para acudir a algún sitio, si no acudían, que le levantaran el rebaje. y que se lo pusieran como su fiesta o como la empresa optara mejor. Pero claro, lo que no puede ser es que la empresa te ponga un rebaje para hacer algo y tú ni asomas. Así me lo confirmó la doctora Espinosa a mí, porque yo antes de que se marchara le pregunté, ¿es normal esto que de todo el comité hayan dos personas? Y me dijo, es que una, vale. Gil, de CGT. Una, dos, lo que sea. No, una. Vale. No, miembro del Comité de Seguridad de Salud, una sí, persona. Mira, Olalde tiene una facilidad tremenda para estar donde a veces no tendría que estar. Olalde, me acuerdo cuando se convocó huelga por Pablo Díez, que el otro día celebrábamos el aniversario, finalmente lo convocamos todos los sindicatos y todos metimos miembros en el comité de huelga. Bueno, UGT desconvocó la huelga, pero la ALDE se mantuvo en el comité de huelga. ¿Sabes? Pues no lo sabía. Bueno, pues ya lo sabes. Vale, pues ahora, Cerón, estamos a la espera de que... De la resolución del inspector de trabajo y esa resolución... Tendré que contestarla, bueno, el abogado me imagino que la contestará, uh-huh. Acordé, bueno, diremos esto, de que a ver, la verdad, o sea, que aquello no, realmente no se ceñía a lo que había. Si en principio tenía que ser una prueba que durase 8 horas y, como tú dices, en 3/4 de hora se la ventilaron, pues se supone que no, y aparte que no se servirá dijo, para mucho. Se dijo que en el fin de semana que se arrancaba la flota los domingos. Vale, bueno, voy a poner una cancioncita. Hombre, qué bien. Que tingue marcha, Ramiro. Que tingue marcha. Bueno, mis días, mi chatarda. O fa tanta calor. Se acaba de achacar vostè, eh? No, me va aixecar. No, el veig molt d'espera. Això ara explicarà què ha passat. No he volgut agafar el tramvia. Escolti, per què no li fan el tramvia ja a Sarrià directament? No m'agrada el tramvia, home. Com vols que t'ho digui? Però la gent del seu partit m'han dit que sí. Bueno, ara explicarà. Hi ha traïdors a tot arreu. A tot arreu. Pues mira, no viene de maravilla esta canción que se llama Esta vida no la entiendo, de un grupo que se llama Quinto Parpadeo, y ahí bueno. Tenemos a Quinto Parpadeo. Porta uns grups al Ramiro. Porta molta massa al Ramiro. Comiendo gamba, ahora sí que se nota quién es el que manda, quién tiene pasta, que no es noche buena. Y a mí quién me quita las penas, lo sabes tú, yo no lo sé, a ver si cantas conmigo pa' que pasen. Tengo ya cicatrices de espera y no tenía que ser. Si pudiera pasaría el día en el mar, pero adivina, no tengo dinero. Tengo ya cicatrices de espera y no tenía que ser. Si pudiera pasaría el día en el mar, pero adivina, no tengo dinero. Un barquito para irme a navegar con toda mi gente, seguir una ruta sin pensar para donde quiera llevarme la corriente. Un barquito para irme a navegar con toda mi gente, seguir una ruta sin pensar para donde quiera llevarme la corriente. Abajo arriba cuando me acerco, que no vengo a pedirte comida. Ay, ¿cómo quieres que te cante como a un igual si tú no me tratas pa' nada igual que a ese señor gris de la sucursal? Que no me vendes el pastel mientras catas vino en el club del gourmet, yo bajo a comprar el pan al día. Tengo ya cicatrices de esperar y no tenía que ser. Si pudiera pasaría el día en el mar, pero adivina, no tengo dinero. Tengo ya cicatrices de esperar y no tenía que esperar. Si pudiera pasaría el día en el mar, pero adivina, no tengo dinero. Y un barquito para irme a navegar con toda mi gente y seguir una ruta sin pensar para donde quiera llevarme la corriente. Y un barquito para irme a navegar con toda mi gente y seguir una ruta sin pensar para donde quiera llevarme la corriente. Y bájate la cara, mato, que no tengo ni más que unos huevos. Esta vida no la entiendo y nos va de maravilla esta canción para muchas de las cosas que nos pasan. Es así, es del grupo Quinto Parpadeo. Y bueno, vamos a entrar en un temita que se nos acerca ya mañana. Pero va, vamos a darle un poco de incógnita. Vamos a poner otro tema que también nos toca muy de cerca. Hoy le cuesta a Ramiro arrancar. Hoy me cuesta. Es que hoy... otros días que está sí, ve al cap de semana. La capa de semana. No has conduït, Ramiro. Sí que he treballat a la 24, per això tinc el cap fregit avui. Bueno, parlarem ara mateix de les tandes de vacaciones i lo que nosotros desde CGT consideramos que es algo que no es correcto, y es el tema de la proporción de las tandas de vacaciones. Explicamos, ¿no, Godoy? Las tandas de vacaciones están divididas en tantos por ciento, por convenio, ¿no? Sí, bueno, primero estaban en el convenio 98-2001, en lo que teníamos firmado que para explotación, sin conductores, el porcentaje sería del 75%. Cuando en el 99, o creo, en el 2000, se consiguió tener los 16 fines de semana, se pactó, porque la empresa decía que entonces tener ese porcentaje le iba a acarrear un grave problema para el verano, y entonces hay un acuerdo de final... en el acuerdo del comité de huelga del 20/12/2000, en el que se pactó que el porcentaje de las vacaciones anuales para la plantilla de conductores quedaría establecido en un 70% en los meses de verano, un 10% en Navidad y Semana Santa y un 20% de fuera de tanda. Desde entonces pues se está aplicando este sistema. Nosotros como CGT, y tras revisar ahora todas las tandas que han sido publicadas en todas las cocheras, entendemos que sobre todo en la cochera de Horta no se está cumpliendo con este porcentaje, porque lo que ha hecho este año, y por desgracia lleva haciendo varios años, lo único que pasa es que nos hemos dado cuenta ahora, es que la empresa, los conductores del bus turístico, los deja fuera de este porcentaje. Tal como os he dicho, el artículo ese del acuerdo del comité de huelga de 22 decía de los conductores que serían un 70%. ¿Qué es lo que sucede en la cochera de Horta? Que la empresa a dejar fuera a los del bus turístico, entonces la plantilla de conductores en Horta, que en realidad es de 803 conductores, la empresa directamente descuenta de ahí a los 141 del bus turístico que se van ya fuera de tanda. Y entonces aplica los porcentajes sobre 662 conductores, en vez de aplicarlos sobre 803. Y es ahí donde radica el problema, y nosotros entendemos que por eso hemos ido a la inspección de trabajo, que si lo aplicara tal como dice el acuerdo ese, de que se tienen que ir un 70% en verano, pues se irían en vacaciones de verano, en el caso de la cochera de Horta, 99 conductores más. Porque si en vez de hacerlo sobre 662, que es como lo aplica la empresa, lo tendría que hacer sobre 803. Por eso el miércoles tenemos ya cita con el inspector de trabajo, veremos qué resolución o si él lo ve como nosotros, y convoca a la empresa y a ver qué resolución acaba tomando. Si no, pues ya pensaremos si vamos como conflicto colectivo o qué es lo que acabamos haciendo. Pero claro, la diferencia es abismal. Igual que en el resto de la cochera, si hay 900 conductores, digámoslo así, como pasa en la cochera de Zona Franca, que son 903 conductores, y la empresa aplica que en verano se van el 70% de los 903. Lo que no puede ser es que la cochera de Horta, ella unilateralmente decida que de ahí quito a los del bus turístico y lo aplico sobre los que quedan. Claro, en el bus turístico ahora mismo hay 141 compañeros, que ellos ya directamente, si sí o si no, se van fuera de tanda, porque ¿no? Esos ya los tienes que se van fuera de tanda. Porque en este caso se van 141 del bus turístico más otros 132 que se van del porcentaje que la empresa aplica. O sea, es la cochera en la que más compañeros nos tenemos que ir o se van fuera de tanda. Bueno, ya tenéis una otra lío, ¿no? Veig que... no sortir de una, que bé. Perquè ara què fareu? I, per exemple, si Triangle ho fan bé, Horta, què tindrà que... aneu per independents. Bueno. No, perquè, bueno, es incluso si lo miramos també en el cómputo general, en vez de ser el 70%, en realidad se están yendo el 67,5%. No, ni a nivel general, porque una cosa que dijera, bueno, en Horta no lo cumplo, pero a nivel general lo cumplo, y en el resto de las cocheras se va más gente. Podías entrar ahí y, hostia, que estás discriminando la cochera de Horta, pero no. A lo mejor farán al total, farán eso, al 70, 60... No, no, en el total tampoco lo cumplen. A ver si pasan llenaradas, no afecta tan. Vale. Bueno, pues... Aquesta és una situació que tenim que denunciar, ja han demanat cita i tenim cita amb la inspecció de treball aquest dimecres i parlarem amb la inspecció de treball pues eso, aquest dimecres sobre el tema de... Sí, para que urgentemente convoque a la empresa, como es un tema de vacaciones, y si, bueno, entre comillas, el inspector lo ve como nosotros, pues antes de que lleguen las vacaciones, pues si hay un poco de suerte, 99 compañeros más de Horta se podrán ir con la... Hay que tener en cuenta que si esto sucede, pues aquellos compañeros que a lo mejor, para que nos entendamos, no les ha llegado la tanda 5 o la tanda 6, con esto, que son las tandas de agosto, con esto sí que les podría llegar. Uh-huh. Porque todas las tandas aumentarían en el porcentaje. Muy bien. A los que se habían quedado sin poder seguir en verano, pues se irán en verano. Eso será el día 20, ¿no? Miércoles 20. Si miércoles 20, sí. Vale. Día 20 también tenemos otro acontecimiento, Mercadé, en el tema este de... de un pleno municipal que hay sobre movilidad, en que se presentará una propuesta, ¿no?, por parte de la CUP. Sí, bueno, vamos a hablar por el principio. Venga, así me gusta porque tú eres una persona que se centra. Sí, porque aquí decir información de unas maneras... Te has acostumbrado. Claro. La propuesta la recoge la CUP y hay que agradecerlo, pero la propuesta sale de los vecinos de Nou Barris, que, bueno, que no se consideran ciudadanos de segunda y han decidido pues iniciar una campaña junto a las organizaciones, tanto políticas como sindicales, que les están apoyando para que las líneas que actualmente explota el bus Nou Barris, que son de TMB, vuelvan a TMB. Muy bien. No es la CUP, no es CGT. Hacemos lo que tenemos que hacer, recoger las reivindicaciones y llevarlas. En este caso, la CUP está dentro del ayuntamiento y la va a presentar. La va a presentar y yo creo que vamos a ir unos cuantos a darle apoyo. Es una injusticia lo que está pasando. Aquí todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo que escucha esta radio, no todo el mundo escucha la radio, que TMB cada año recibe una subvención por la explotación, una subvención de la administración por explotar las líneas del bus Nou Barris. Corrígeme, Godoy, 80, 81, 82, 83. Sí, por ahí. Vale. No sé si hay algún 80 y algo más. Son esas cuatro líneas que sirven pues a Bellbona, Roquetas, parte de Cañellas, y me dejo algo, Torre Baró, Ciutat Meridiana. Y bueno, TMB recibe la subvención y tal como le llega, ella la pasa a Sagalés, que fue la que montó la empresa Bus Nou Barris, para que sea ella la que explote las líneas. Entonces, claro, lo están explotando pues con una visión de empresa como es Sagalés, que muchos la conocemos, lo que es. Eso, hay un servicio muy diferente al servicio que da TMB, hay unos coches que aunque sean de TMB, pues el cómo se cuida, cómo el mantenimiento también varía, y desde luego las condiciones de los trabajadores que están explotando esas líneas son muy, muy diferentes a las nuestras. La diferencia de Sagalés con TMB es que TMB de esa subvención no tiene que repartir dividendos y por tanto se gasta en explotar las líneas, en sueldos de sus empleados, en vehículos, y en Sagalés esa subvención se gasta en explotar las líneas, en sueldos de sus empleados, en sus directivos y, casi importante, en repartir dividendos a los accionistas de Sagalés. O sea, gente que no da un palo al agua, pues se lleva el dinero. Bueno, pues nosotros apoyamos esa moción y también se están recogiendo firmas, se están recogiendo los compañeros, que algunos compis de CGT vamos a ir por las cocheras también para darle apoyo, nos veréis, no sé si el miércoles o el jueves, y todo eso, pues uno de los frentes abiertos es el ayuntamiento. Otro frente es que creo que ya han empezado la gente de los barrios a poner carteles por ahí. Unos carteles rojos hermosísimos. Muy rojos, muy rojos. Muy rojos. Falta un poco de negro, ¿no? El rojinegro es más bonito, pero bueno. Y nada. Para que veáis de dónde viene la idea. Marca, ¿eh? A ver, y aquí le volia preguntar jo a vostè, vostè que coneix la Casa Gran, de moment, és clar, la CUP dona suport perquè serà la que ho presenta, em sembla que ho presentarà la Maria José Lecha, i bueno, què dirà Barcelona en Comú, què dirà l'alcaldessa? Donarà suport a això de que unes línies de TMB públiques que estan explotades per una privada tornin a una empresa pública? Home, Mercader, jo penso una cosa, no? Que tendria que ser així, no? Però amb aquesta, amb aquesta dona, ja saps, vostè, podem trobar qualsevol cosa, perquè... Vostè que ve d'on ve, que digui això ja en tranquil·litat, home, no? Sí, home, que defensi l'empresa pública. Jo crec que tendria que ser així, Mercader. Bueno, jo li haig de dir... Públic, li haig de passar una notícia perquè vegi les diferències, no?, que n'hi ha. Vostè sap que allà a València està en Compromís, també està el PSC per allà, han entrat... Bueno, doncs, fa uns anys, l'AMT, que és l'empresa pública de València, donava també servei a molts pobles de la corona de la ciutat de València, no? La Rita Barberà es veu que no tenia diners o se'ls tenia que gastar... En bolsos de botó. Bueno, no, que se'ls regalen, tu. I, bueno, i el que va decidir aquesta dona ja no va ser donar-li... aquesta dona del PP, el que va decidir ja no és donar-li aquelles línies a una privada, no, simplement el que va decidir és tancar. No es donava servei. I l'AMT va deixar de donar servei. Doncs ara, amb la nova gent que ha entrat allà, a diferència, molt a diferència de com s'està comportant Barcelona com aquí a Barcelona, el que han fet, ja han dotat econòmicament un pressupost perquè l'AMT, empresa pública, torni a donar servei en aquestes poblacions. Veu la diferència? Home, i tant que la veig. Són els mateixos conductors aquells que estan fent aquestes línies que els que es fan el servei de carretera de Segalers? O fan dues línies? Estàvem parlant de València, Segalers és no, aquí. No, parlo de lo d'abans, del que estaves dient abans, de la gent que presta el servei aquí a... Els mateixos que a Segalers. Sí. Hi ha una part. Però són els mateixos conductors o poden fer dues línies també? Hi ha una part. Segalers és un grup d'empreses i el que fan... Quan va començar Segalers a fer el del bus Nou Barris, va agafar la plantilla que venien d'aquella de Lídia, us en recordeu? De Lídia, sí. Sí, I aquella gent són els que van començar a fer el servei. Què passa? Que s'ha augmentat una mica el servei i ha entrat més gent. Però entra gent que ja està treballant tant al bus Nou Barris com el pots veure fent hores a Elite, el pots veure... Temes de seguretat, és el que parlava. Aquí és on vaig, no, vaig. És que els veïns també van per aquí, perquè veuen aquells conductors i, hòstia, però si jo l'he vist aquest en un altre puesto, i te'l veus en un Segalers Elite fent un col·legi o fent no sé què, però no ha fet 8 hores a... Aquí, bueno, pues... Aquí és on jo vull anar. Sí, sí, sí, pues els veïns... Tinc una mica d'informació de companys. Els veïns ja s'han donat compte d'això. Vale, vale. Que hi ha una llei, que es poden conduir unes hores, que no passi res. Des d'aquí demanem que no passi res. Però si passa, algú se li caurà... No, més. I a part que és el problema de sempre. Lo que no puede ser que... Creo que es 1.300.000 euros lo que se recibe, ¿sí?, de subvención. En el 2013 le dieron eso. Subvención pública y que va directamente a parar a manos de lo privado. Que es lo que dice el Mercader, que encima en lo privado primero que hará dice, bueno, si mis beneficios tienen que ser 300.000, yo de aquí ya, pum, y con 1.000.000 de euros esto tiene que salir. Si no sale, pues menos servicio, conductores en precario, o sea como sea. Sí, lo de siempre, ¿no? Es lo de siempre. Ya hemos llegado a la conclusión de siempre. Esta vida no la entiendo. No, mira, ahora volia posar una altra cançó que ens agrada moltíssim, d'un grup que va vindre a una festa de contrabanda fa un parell o tres d'anys, que se llama Chocadelia Internacional, i la cançó és La Revolució No Va Ser Televisada, no? Pues ahora después, ya que hemos introducido el tema de dinero público que sacan beneficios empresa privada, y después del notición que a usted le ha nervado, ya, señor Trías, me estás mirando, per, ya me estoy posando, que se me importan los demonios. Pera Macías al tranvía, Pera Macías al tranvía, rima, Pera Macías al tranvía. Primero vamos a poner una canción de Chocadelia Internacional que se llama La Revolución No Será Televisada. Se nos acerca el primero de mayo y hay que empezar a calentar motores. Vamos allá, Chocadelia. Es realmente surrealista. Yeah. versión del clásico de Giles con Heron. La revolución no va a ser televisada, porque realmente, hermanos, los medios no se lo merecen. Oh, yeah. De nada va a servir quedarse en casa, hermano. No, no, no. De nada va a servir encender, enchufar o apagar. No hace falta que te quedes despierto hasta altas horas de la madrugada viendo anuncios en teletienda, porque la revolución no va a ser televisada. Oh, yeah. La revolución no va a ser televisada. La revolución no será retransmitida por tu monitor Sony en cuatro partes con interrupciones publicitarias, tío. La revolución, ja, no te ofrecerá imágenes de Aznar cabalgando a caballo contra el Islam con comentarios a cargo de Matías Praxico o cualquier pseudo periodista con gafas y caras blancas, porque la revolución no va a ser televisada. La revolución no va a ser dramatizada por la Compañía de Teatro Nacional, ni interpretada por artistas de la talla de Penélope Cruz, Antonio Banderas o Lina Morgan. No, no. La revolución no va a ser sexy para tus ojos. La revolución no te va a hacer parecer 20 kilos más delgado. La revolución no te hará famoso de un día para otro, porque la revolución no va a ser televisada. La revolución no volverá tras un breve mensaje sobre un asesinato múltiple. Las nefastas consecuencias de la droga o el nacimiento de un osito panda en el alto de San Luis. La banda sonora no será compuesta por Alejandro Sanz, interpretada por la oreja de Van Gogh, Dove o de Stopa, ni tampoco será remezclada por ningún guicho. ¡Qué cretino! Uy, no habrá imágenes de militares disparando contra la multitud con repeticiones a cámara lenta. No habrá imágenes de policías disparando contra la multitud con repeticiones a cámara lenta. No habrá imágenes de ningún comisionado por la paz de las Naciones Unidas que nos haga bajar los pantalones en nombre de su gran plan internacional. Porque la revolución no va a ser televisada. Críticos, políticos, expertos, abogados, idiotas. Ellos salen en las noticias, pero ahora tú serás parte de la noticia. Porque la revolución la vas a hacer tú. Thank you. no, Chocadelia Internacional, La Revolución No Va a Ser Televisada, un grupo que a nosotros nos gusta muchísimo. Y bueno, hoy veníamos para aquí y ha saltado la noticia. Ya tenemos de nuevo a nuestra jefa de TMB llenando el nido que tiene montado ahí en movilidad, Mercedes Vidal, con sus amiguitos del tranvía. Primero vino el que montó el tranvía en Zaragoza, Enrique Cañas. Enrique era allí. En Zaragoza. En Palau era, ¿cómo se llama el idioma este que hablaban ahí en Aragón? Ahora no me acuerdo. Era una mezcla. No, pero eso es en la Francia. Eso es en la Francia. Bueno, pues Enrique Cañas en Zaragoza, Enrique Cañas en Barcelona, Ciudad Sin Ley. Y luego se le unió, cómo no, Pau Noy, magnífico articulista del diario El Periódico. Y ahora ya tenemos el trío que completa la corona. Un antiguo jefe de la ATM, el señor Pera Macías, convergente de pro. Amigo del señor Trias. Cada vagada que parlo de convergencia. Sí, tenéis mal, señor Trias. Doni la noticia. Con pelos tarde, como escarpias. ¿Qué ha pasat? ¿Qué ha pasat? Se va portar pels dimonis. Home, que m'he enterat per la premsa de que això... Ah, però no li ha trucat ella. Em va... No m'ha trucat, a més. No li ha dit res. Per això, quan havia acabat de dinar, jo dic, ara passo per la casa del Pere, tu. Li he trucat allà a l'interfono. I no... Però no, per mi que m'ha vist i no m'ha volgut obrir la porta. I no, no té porter, aquest home? No sé, estava tot estaria tancat, dinant el porter perquè era l'hora de dinar. I vostè sap si això cobra per això, el Pere? Jo el que vull saber és això, qui muntarà tot aquestes dies? Hi ha diners darrere? Pagarà l'Ajuntament i l'explotarà el tram o què farem aquí? Bueno, però de moment el que diu la Colau és que... Aquí tinc dos tramvies, un que m'arriba a Glòries, un altre que m'arriba a Francesc Macià... I, bueno, necessito un cap, que és el que ha trobat tenim aquest senyor. Tenim que fer campanya, Marc, ajuda'm a fer campanya. Necessito per bus elèctric, home. Un altre cap. Clar, necessito... Un altre cap, no? Més gastos. Suposo que el que busca també és una persona que tingui molts contactes. No sé, li podria haver dit al Cerón, que té més contactes que ningú. Cony, i tant. El Facebook té no sé quants seguidors. Sí, per això. I segur que no cobraria tant com el Pere. Pues, escolta, l'encarreguem. Ho plantejaré per la propera. Podries construir el trombi? I bueno, llavors aquest senyor... No, fa una broma. I ha dit que sí, el Pere? Sí, sembla que sí, tu. No, aquí sucarà el tio, segur que sucarà. Sí, però aquí la gent es canvia de jaqueta, però... Sí, escolta, jo tinc les mateixes a l'armari fa molt temps. Sí, ja ho sé, ja ho sé. Vostè sempre ve igual. No, clar, escolta, però jo tinc dues jaquetes i són les que... No, m'he enfadat molt, Quan he sentit això, jo dic, tinc que parlar amb el Pere, perquè dius, escolta, no, però convergent, no, tu saps la meva idea, que era unir la Diagonal amb busos elèctrics, home. Mm-hmm. Vosaltres em podeu ajudar a fer una campanya? Mercader, Ramiro... No, jo crec que li podríem trucar un dia al Pere aquest. El truquem un dia, que vingui, i si no, que ens truqui per jo telèfon. Mira, jo em comprometo... Veure, per què defensa jo això? Jo em comprometo a trucar-lo i dir-li, Pere, em vent una tarda, un dilluns, a Ràdio Rosco. Segur que no els conec. Sí, però jo aquest home no l'entenc, perquè ell viu allà, no, saps? En el seu món, no, però en el no, seu convergent món... que em faci això, clar, això no es fa Mercader. I tots els seus amiguets d'allà de la Diagonal, tots els botiguers d'allà, tampoc volen el tramvia. S'han emparrat a unir el tramvia i no sé què farem, No s'ha fet d'Iniciativa de Barcelona en Comú, el Pere? Escolta, no sé, perquè jo no l'he vist fa dies, però escolta, ja pot ser. A veure, A lo millor la Colau li ha fet un contracte. Sí, perquè sembla que ara Barcelona en Comú pot entrar ja qualsevol. Això és un gatxo, el deia, home. No sé, ara perquè som molt coneguts. Si no m'infiltrava jo en Barcelona en Comú a veure què es cova aquí dins. Perquè no ho veig clar. Si vostè ara surt allà a plaça Sant Jaume dient que està a favor del tramvia, segur que li busca un puesto la Colau. Escolta, igual ho faig, no? Aviam. Però bé, i després canvia la... Us poso informació. Clar, estaria molt bé, Hòstia, està bé. Pròximament a Ràdio Rosco, la trama del tramvia. Sí, estaria sí, bé. Sí, tenim els papers de Panamà, i ara tindríem els papers... Els papers del carrer Ciutat, que està al costat de... Investigaré per si aviam si trobo algun paperet que... Podíem donar un pelotazo. Bueno. No, el tramvia no podem permetre, això. I tant que no. Aquí, si hem de cremar tramvies, cremarem tramvies. Home. Però el tramvia privat no pot anar. Cremar no. Bueno, no. Estem en horari infantil. Bueno, però... No hi ha nens que ens escolten. Aquí parlem amb metafòrics, sempre. Sí. Escolteu. Les metàfores són molt maces. Farem una falla... com fan allà a València, amb el tramvia aquest que passeja a Comissiones i UGT per quan fa algun acte per ahí, que passeja un tramvia de cartró, bueno, no sé, podríem fer algo. Bueno, algo però volia... pensem que sempre és, estem parlant del tramvia privat, que aquí la gran disputa que hi ha és com nassos un ajuntament d'esquerres vol posar diners perquè una empresa privada guanyi diners. Però això no es parla mai en la premsa. És que no, per què serà? Això és que és lo important, és que després que la gent que ho decideixi democràticament si volen tramvia, metro, bus o bici, no, jo què sé, però que sigui una empresa pública, no? El transport. Clar, és que si fa la tramvia i ho construeix a l'Ajuntament, que ho gestioni l'Ajuntament, no? Clar, és que això és de, com es diu això, de lògica, no? Sí, sí. Va, això ho feia vostè a la seva època, no? Home, clar. És que... Mira que jo soc socialdemòcrata, bueno, ja saps. Sí, últimament s'està tirant més cap al socialisme, eh, vostè? Sí, sí, sí, sí. Home, mercader, perquè n'hi ha que veure tot en global, com diu... Tu vas veure el Rajoy, bueno, no parlem de Rajoy ara perquè ens anirien de teva. Bueno, algo quiere comentar el Godoy. Sí, no, es que como siempre el problema radica en lo mismo, es muy goloso, estamos hablando de unas obras de infraestructura que en un principio van a salir por 175 millones de euros, pero que el 99,9% de la ciudadanía sabemos que cuando acaben esas obras de 175 millones de euros, nada, se habrán disparado a 200 o 250 millones de euros porque... Todas las obras que se hacen públicas, al final todas se disparan. Se ve que los técnicos nunca acaban acertando cuál va a ser el coste real. Y al ser algo tan goloso, se supone que aquí todo el mundo de lo privado está queriendo meter mano. Y Almacías este, que siempre ha sido un ferviente defensor de lo privado, pues que ahora Barcelona en Común lo coloque ahí al frente de esto, pues de podemos imaginar cómo acabará la cosa. No sé qué se dirá Ricard Riol de la PTP, de que se meta mano Convergencia en todo esto. Pues le dirá que le parece muy bien. Ya han salido diciendo que poner un metro es no sé cuántas veces, perdón, un tranvía, no sé cuántas veces más barato que meter un metro, pero sí, bueno, tampoco nadie está diciendo meter está metro ya llevan León. Tiempo haciendo una campaña por tierra, mar y aire, ahora están haciendo, hicieron también una campaña por la radio. Os voy a leer un WhatsApp que nos ha enviado un compañero que acaba de llegar ahora. Dice: la Colau fichando a personajes que se llevarán una pasta y mientras tanto los buses estropeados por falta de mantenimiento y quemándose. ¿Cómo le importa a la ciudadanía esta gentuza? ¡Qué asco! Bueno, se lee porque hay que leerlo todo. Bueno, se lee porque hay que leerlo, exacto. Senyor Trias, vostè i jo tenim un amic en comú i l'altre dia es va fer lo de... En comú? Sí, sí, sí, sí. En comú, és que aquesta paraula ja... El dia que vam fer lo de les Madalenes fan una programació de música i a la Colau li van dir: és la primera alcaldessa que ha aconseguit arribar a l'alcaldia, i se li van saltar les llàgrimes. Ara serà la primera alcaldessa que col·loca un tramvia. Ho sabia, no, vostè? Ho sabia. En fi, no. Bueno. No, ja veurem bueno, això del tramvia, perquè... No, no sé si seguís la premsa i seguís... jo crec, bueno, no creo, afirmo que cada vez hay más detractores del tranvía. Por eso está esta campaña que está haciendo el ayuntamiento, sí, de ir fichando, ¿no?, gente así importante con el nombre con pera. Pero están perdiendo apoyos. De momento ya en el ayuntamiento, no sé los grupos que le han dado apoyo, creo que ninguno, solo está Barcelona en Comú. Luego están los otros allí todavía, pero aún no le han dado un apoyo decidido. Y bueno, pues están en plena campaña, igual como ahora están haciendo campaña para que el metro al aeropuerto pues al menos vaya pasaje, que no vaya tan vacío, ¿no? Porque decidieron empezar con el metro al aeropuerto en vez de ir por el metro por Zona Franca. Y cuando bueno, su compromiso de Barcelona en Comú era lo contrario, que lo tenemos grabado, Mercedes Vidal decía lo contrario. Sí, pues ya vemos lo que es la política. El metro a la Zona Franca, ¿no? Estaría bien, que arribe. Sí, es que era la prioritat, era la prioritat, però bueno, va resultar que la prioritat va ser que el metro arribi a l'aeroport. I ara l'altre dia, no sé si ho va veure, va haver un reportatge, no me'n recordo quina televisió, doncs que és que anaven buits, no? Van buits els metros. Clar, amb el temps suposo que s'omplien, però van buits. I Renfe comença ara amb unes llançadores que van directes de Plaça Catalunya fins a l'aeroport. Sí, sí, tampoc vol estar també en el d'avui, sí. Serà com el agujero negro de l'AVE que passa per Toledo? Serà com el agujero negro de l'AVE que va hacia Galícia? eso el tiempo. O como el aeropuerto de Ciudad Real, que al final lo han comprado por 50 millones de euros y había costado mil y algo hacerlo. Bueno, pues vemos que alrededor del ayuntamiento se está todo el lobby del tranvía, se está haciendo bien un rinconcito. Primero fue Enrique Cañas en Zaragoza, luego fue Pau Noy y ahora tenemos ya el trío maravilla, Pera Macías. Pero bueno, vamos a dejarnos... Enric, Pau y Pera. Ostras, sí. Pau, Pera, Enric. Los tres reyes magos parecen. Ay, Pau, Pera, sí. Pau, Pera. Bueno, vamos a ponernos serios un momento. Usted cantaba, ¿verdad? Un beso. Sí, sí. Señores, señores, por favor. Sí, sí, sí. Vamos a ponernos serios. Me provoca. Sí, el señor Trías, ¿a qué pis? Está Bingo Guzmán Moreno, de Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, usted se casa. Bueno, tenía que decirlo en público. Sí, sí, sí. Porta una samarreta molt xula. No miri tant, senyor, sisplau. Ja en tapo. Niños, ¿queréis parar? ¿Hay música? Tenemos muy poco rato. Nos tenemos este próximo día 21 también una reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo, no se nos olvide, de transporte de Barcelona. Ya veremos si la tenemos. ¿No la tenemos? Bueno, ¿no está convocada, Mercader? Resulta que, bueno, van saliendo las cositas y... Como tienes la información, como los magos, entre las mangas, pues aquí uno no se entera hasta el final. Es que es tremendo, ¿eh? Bueno. ¿Cómo voy a hacer yo un programa de radio serio si mis... Que estar solas, exacto. Bueno, pues yo sé que tú fas el bus. Resulta que el Tridente ha puesto una denuncia, la puso el día 15, hace muy poquito. Sí, el Tridente ha puesto una noticia. Si esto fuese una radio comercial, ahora sonarían tambores y... Bueno, pues ha puesto una denuncia exigiendo que se cumpla uno de los artículos que pusimos nosotros en el convenio, pues que en este año se pague también la paga de objetivos para los colectivos más bajos, del 1 al 6, ¿no? Que hemos ido cobrando desde el año 2009, el primer convenio que firmó CGT, ¿no? Y es algo que vamos exigiendo reunión tras reunión. Bueno, pues al final el Tridente ha metido esa denuncia. Bueno, obviado unas cosas, pero bueno, el caso es que la denuncia está ahí y evidentemente la apoyamos y estamos a favor que todo el mundo la cobre, y más cuando ya los fuera de convenio y los mandos la han cobrado, una cantidad mucho más alta. Pero, ¿qué día van a poner para que haya la primera mediación? Adivínalo, Ramiro. El día 21, entonces. El día 21. Qué guay. Qué guay. Entonces, bueno, pues no sabremos si eso ya servirá como excusa para volver a anular la reunión de negociación de convenio, porque claro, habrá que ir todos allí, o tendremos por fin la negociación de convenio, o quizá alguna mente inteligente diga, si quiero ir a los dos sitios, pues por la mañana voy a la mediación y por la tarde hacemos negociación de convenio. Pero bueno, ya veremos. Si sorteo, si son amigos, pues ya puedo hacer todos una cerveceta, ¿no? ¿O qué? Hemos pinchado el hueso. ¿Usted va a estar ya en leyéndose del PP? No, mai. No. Bueno, pues lo metes. Bueno, o sea que no tenemos claro ni eso. Suspendemos los comités de empresa. Nuestro presidente. Ya veremos, no adelanto nada, ya veremos. Coinciden. Nuestro presidente del comité de empresa, ya sabéis que dimitió en diferido, como el Bárcenas. En diferido, se convocó un asento también. No se presentó a la última, en teoría, que tenía que haber sido convocatoria del comité de empresa, que se anuló a última hora, y esa misma mañana o tarde presentó la dimisión en diferido por carta. Y ahora estamos, pues bueno, sin presidente del comité de empresa, con un vicepresidente en funciones, con reuniones de la mesa negociadora del convenio que no tenemos muy claros que se celebren, y con un convenio colectivo que llevamos intentando conseguir más de un año y pico, ¿no? Uh-huh. O sea que... Bueno, y mientras, pues... ¿cómo era aquello? ¿Pelando la pava? ¿Cómo era aquello? O sea, este es ese convenio, ¿no? Falla un año bueno, y pico, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Ya lo trobaré, home, millor. Algun dia. Sí, estem sense conveni, la gent es comença a escalfar, els companys de metro estan porten un any... Llevan un año menos que nosotros de negociación. Sí. Y bueno, ahora ya han convocado ya las terceras movilizaciones, que primero las últimas fue coincidiendo con el partido del Barça y ahora las próximas van a ser coincidiendo con Alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos están marcando el camino. La gente ya tiene que haber un momento que digamos, basta. Llevamos con los sueldos congelados ya mucho tiempo, la empresa está haciendo lo que le da la gana con la contratación, contrata como quiere y aparte sin informar. Los precios que estamos cobrando por los partidos, por trabajar de noche, por todo lo que llamamos pluses de penosidad, están ya precios realmente bajos. Bueno, la gente vamos a tener que decir basta. Bueno, yo creo que ya hemos dicho basta. Y creo que depende lo que pase en esta primera reunión, cuando se haga, pues habrá que... Bueno, creo no, afirmo. Hay que ir, hay que ya salir a la calle. Y bueno, que nos vean un poquito, ¿no? Los dientes. Sí, la última manifestación de metro, yo creo que no va a sentir res per la tele, no van dir res els mitjans, no? No, els mitjans ho tenen tot molt amagadet, volen no donar-li tant rebombori com no van dir res, com li van donar en l'anterior vaga amb el tema de los móviles i tal. Sembla ser que és una consigna ben clara perquè no es parla enlloc. Si abans se parlava tot arreu, ara no es parla lloc més, l'últim dia o el mateix dia se parla tot això. Bueno, és una forma de desinformar, no decir nada. Però bueno, para eso tenemos aquí las emisoras de ràdios libres, como esta, Contrabanda, este programa que se llama Radio Rosco, y nos tenemos que ir despidiendo, compañeros y compañeras. Hoy no tendremos música de Neuquén. Tengo aquí el CD, sé que tenemos un montón de seguidores allí en Neuquén. Sí, por eso te lo decía, porque no era por eso, es porque te felicitan y nos vuelven a felicitar y están contentísimos de que se oiga música de Neuquén en Barcelona. Bueno, pues nada, yo tengo aquí una cancioncita preparada, vamos a hacer algo que no solemos hacer, vamos a terminar con una canción de Llamarada Mou, que es el grupo este de... Música directa desde Neuquén, Argentina. De Teatro El Viento. Vamos a poner una canción que se llama... Carne para la picadora. Que es de la Polla Records. A ver si conseguimos que se nos escuche. Y adelante. Bueno, ya no hablaré en mes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, adiós, rusqueros. Hasta la próxima. Contentísimo de haber visto a Cerón otra vez por aquí, aunque... Claro, le he tacado un poquito por el tema de Olalde. Para nada, pero no. No estaba la taula para mí, no pasaron. Bueno, pues gracias a Cerón por haber venido y habernos informado. Y cuando quieras venir otro día, cuando sepas el resultado, vienes por aquí y nos ayudas también a hacer el programa. Sin problemas. ¿Vale? Señor Trias, no os posi nerviós, ya li arribarà el seu moment. Bona tarda. Però quan parli amb el Pere ens diu algo, Jo ja sé quin és el senyor Trias, tenia ganes de saber. Pues sóc jo, el Trias. Escolta, i Vidal de Llobatera, Però jo s'informaré del tramvia perquè estic molt, molt cabreixat. Bueno, tenemos aquí a Godoy, le damos las gracias por venir un día más. Gracias, Godoy. ¿De qué? Y a nuestro piquito de oro, charlatán, el hombre que tiene un montón de cartas guardadas en la manga, como es Mercader. Buena tarde, Mercader, gracias. Apa, ens veiem a les barricades, que és el primer de maig, aviat. Bueno, y a los compañeros... Metafòricament. Y a los compañeros y compañeras de Neuquén, aquí va su música. Vale, nos despedimos, nos escuchamos la semana que viene en el 91,4. La culpa de mi ruina es la sociedad, que cuando mejor estoy se acaba el material. Thank you.